La fe heroica es aquella cuyas principales características son su firme adhesión a los misterios más profundos de la fe, la prontitud en desechar el error y la penetración que comunica para poder contemplar de una sola vez todas las cosas a la luz de la divina revelación. Así es como esta fe consigue la victoria en tiempos de persecución. Tal fue la verdad que pareció flotar en la atmósfera de la quinta edición del Foro Internacional Fe y Ciencia, bajo el tema Héroes y Santos, que organiza la Universidad Autónoma de Guadalajara y que se llevó a cabo en el gimnasio de esta institución. Este magno evento se realizó recientemente con la participación de destacados especialistas de México y de otros países, que abordaron diversos aspectos en torno a hombres y mujeres que en diversos campos, como en el arte, las comunicaciones, la política, la educación y la milicia, entre otros, defendieron su fe con firmeza y hasta con sacrificio. A este evento asistieron directivos, docentes y estudiantes de esta institución educativa, además de un gran número de invitados y público en general. Una de las más emotivas actividades alrededor del Foro Internacional Fe y Ciencia fue la visita de la Santísima Virgen de Zapopan a Ciudad Universitaria Autónoma. Son muy importantes en una universidad comprometida con la formación en profundos valores morales de la juventud. Es un foro muy importante para los jóvenes, para los educadores, para los padres de familia, para la sociedad en general, en este tema en que se plantean modelos, arquetipos. Se estudia, se analiza la figura de hombres y mujeres que son con su vida ejemplo a seguir, ejemplo de virtud, ejemplo de santidad, ejemplo de lucha. Como decía Gaudí, la vida es una batalla y yo he luchado basándome en la práctica de la virtud toda mi vida. Creo que es muy importante proponer en esta sociedad tan materialista, tan vana, llena de tantos modelos que no convienen, estos arquetipos para el perfeccionamiento del ser humano. La apertura estuvo encabezada por autoridades universitarias y el licenciado Juan José Leaño Espinosa, presidente del comité organizador del Foro Internacional Fe y Ciencia, expuso los motivos de la realización de este evento. Fueron hombres que supieron entender que existen dos ciudades, la ciudad del hombre, de la exaltación del hombre y el desprecio de la divinidad, y la ciudad de Dios, de la exaltación de Dios y ante el desprecio de sí mismo. Y supieron dar testimonio con sus vidas y con su sangre, y Dios en vida a muchos de ellos los premió con prodigios extraordinarios. Por su parte, el licenciado Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, señaló: educar con el ejemplo que arrastra por medio de una vida virtuosa y presentando a las nuevas generaciones como modelos o paradigmas la vida y la obra de héroes y santos, para ser imitados y abandonar así los falsos ejemplos que nos proporciona la modernidad y posmodernidad, carente de valores morales y religiosos, y así decidirnos todos por Cristo, tal como lo hicieron los modelos de héroes y santos seleccionados para este foro, entre millares de otros, sin pretensión alguna de agotarlos y sin menoscabo de los demás. Educar también con las palabras, como serán las que escucharemos en las conferencias de estos tres días, en los que se hace un llamado a la reflexión y sobre todo a la meditación de nuestros misterios de fe, nuestros dogmas y siguiendo los ejemplos vitales que se mencionarán, haciendo de nuestras vidas un testimonio de adoración a Dios, veneración especialísima a la Virgen María como nuestra corredentora y abogada ante su Hijo Santísimo. Después, el público asistente presenció el mensaje que el excelentísimo señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez envió con motivo de la celebración de este foro. Felicito a la Universidad Autónoma de Guadalajara por la realización del foro Fe y Ciencia este año 2006, del 27 al 29 de octubre, con el tema Héroes y Santos. Héroes y santos en todas las dimensiones de la vida humana. Héroes y santos en la política, héroes y santos en las ciencias, héroes y santos en la educación, héroes y santos en la familia, héroes y santos en el ejército, héroes y santos en la iglesia, héroes y santos en el arte, etc. La intención es muy noble, ofrecer sobre todo a la juventud verdaderos modelos de realización humana y cristiana, elevarlos a sentimientos nobles que los lleven por el camino del amor y del servicio hacia Dios, principio y fin nuestro. Bendigo a los organizadores, a los conferencistas y a todos los participantes, y le pido al Señor que los frutos de este foro Fe y Ciencia 2006 sean muy grandes, no solo para la universidad, sino para la sociedad en general. Muchas gracias. La primera conferencia magistral estuvo a cargo del reverendo padre Armando Díaz, quien abordó el tema Héroes y Santos en la Educación, centrándose en la figura de Don Bosco. Bueno, el tema mío, como es el juego en torno a los arquetipos, yo tomé un arquetipo a nivel de la educación, que es San Juan Bosco, no solamente por su santidad, que es la plenitud de la vida de la gracia, sino también en cuanto a toda la importancia de él en el orden educativo, y a través de aquel método que es el método preventivo, el cual se lo basa en tres pilares fundamentales: la razón, la religión y el amor. La razón en cuanto de que colocar al niño en esa capacidad de darse cuenta por qué el mal es mal y por qué el bien es bien. Entonces, de que no solamente rechace lo malo por convencimiento, sino que se enamore de lo bueno, realmente en esa entrega, es decir, se enamorase de la virtud, de la gracia. Por eso decía Don Bosco, si quieres ser feliz, piensa en el cielo. Segundo, la religión en cuanto a la trascendencia. No es un sistema inmanentista, secularizante, sino que tiene como centro a Dios. Por eso le hace pensar en cada instante, bueno, cómo confesarse, cómo comulgar. Por eso él decía que el mejor método educativo que tiene que culminar en la frecuencia del sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Y él decía que el peor lugar para el demonio es el confesionario. Pero todo lo demás debe ayudar, las materias, todo eso, porque tiene una concepción integral de la formación del niño, arquitectónica. Y por último, el amor caritativo, es decir, la caridad, que asume el amor humano. Y el maestro, como es testigo de la verdad, del bien y de la belleza, tiene que ser un genitor, un padre que engendra a su hijo espiritual. De este mismo personaje se ocupó también el doctor Alberto Caturelli. Un método consiste precisamente, el método preventivo consiste en lo que he llamado con dos palabras italianas, la amorevolezza, que se podría decir que es el acto de amor que tiene que tener el maestro por el discípulo, y la familiaridad, decía, que era este amor, que es algo más que lo que hemos dicho en primera instancia, sino que el discípulo sepa que es amado. No solamente amarlo, sino que el educando sepa que es amado por. Esto debería haber un hermoso resultado, como desde que hizo el oratorio en adelante, y por eso él se enraiza, por así decir, en la mejor tradición, no porque los tratados de pedagogía no sean necesarios y útiles, sino que la verdadera educación es la del que predica con el ejemplo, ¿no? De ahí su ejemplaridad. Después, la licenciada Mónica del Río habló sobre un fascinante personaje, apasionado defensor de la vida, Jerónimo Lejeune. Una persona que me impacta, y por eso elegí, porque fue un científico destacado, tuvo una vida, una década del 60 triunfal, como describíamos en la conferencia, conoció todas las personalidades, perteneció a las más importantes academias, recorrió el mundo, tenía prestigio científico, todo le iba muy bien, en tanto se dedicaba solamente a la ciencia. Pero a partir de la década del 70, cuando inicia el tema del aborto en Francia, porque Francia legaliza el aborto en 1975 y comienzan los debates, él manifiesta su postura antiabortista, comienza su militancia prohibida, y esa vida, que a los ojos del mundo iba también, empieza a cuesta abajo. Empieza a sufrir el abandono de los colegas, el menosprecio de los amigos, lo caricaturizan desde la prensa, el Estado le empieza a negar todo, la universidad no le da más créditos para la investigación, le retiran una cátedra que había sido, la cátedra primera de genética en Francia había sido creada para él. Su vida da un vuelco enorme a partir de su combate por la vida. Fue básicamente un hombre de un científico honesto, tenía fe, amaba la patria, porque incluso en los momentos más difíciles le ofrecen irse a Estados Unidos, Norteamérica, por muy buena plata, y no quiere, decide quedarse en su París natal. Pero ese hombre que amaba tanto a su patria, se destacó sobre todo por su honestidad científica. Los niños por nacer eran desde su disciplina, la genética, absolutamente palpables. Estaba convencido de eso, y por no renegar de esa verdad científica, que después apuntalaba, por supuesto, la fe, fue marginado, perseguido, y sufrió toda clase de escarnios. La jornada continuó con la interesante conferencia del doctor Eduardo Alegri, quien tomó el tema Héroes y Santos en la Comunicación, tomando a Gilbert K. Chesterton como modelo. Es un católico que hizo no solamente profesión de su fe católica, sino que ha puesto al servicio de toda la sociedad su pluma, sus ideas, vivió en los primeros 30 años del siglo XX. En este foro se están conmemorando figuras de héroes y santos en distintas actividades. Y la de la comunicación es una actividad en este siglo particularmente muy importante. Resulta muy difícil en este siglo, ya desde la época de Chesterton, encontrar héroes en la comunicación en el sentido en que se lo está tomando en este foro, y parecería que con mucha más razón santos en la comunicación. Quizá el ejemplo de Chesterton junto con el de Bellot, que se recordó aquí también, un periodista francés, como podría ser el caso de Giovanni Guareschi en Italia, sea el ejemplo de hombres que no han tenido que desmentir su creencia, no han tenido que desmentir su credo y su fe para ejercer su profesión. Y al revés, han puesto el talento que Dios le dio para una comunicación fluida con el hombre común, que es el objeto de la comunicación pública y masiva, han puesto ese talento que Dios les dio al servicio precisamente de las verdades y fundamentalmente de la verdad. En el tema sobre comunicación participó también el doctor Enrique Díaz Araujo, quien se ocupó de la obra de Louis Billot. Mi aporte ha sido un poco personal, porque yo tuve también la suerte de ser alumno del doctor Lejeune en Chile en una oportunidad. Y bueno, quise comunicar al público mi experiencia personal al respecto de este hombre tan inteligente, tan brillante, tan culto, un enorme humanista, además de biólogo y genetista. Y traté de traducir en fórmulas breves al público la defensa de los débiles, de los desvalidos, especialmente del embrión humano, que hizo con tanto brillo, con tanta inteligencia el doctor Lejeune. La maravillosa obra arquitectónica de Antonio Gaudí, envuelta en una profunda fe y misticismo, fue expuesta por el arquitecto Venancio Ordoño Reynoso. Creo que la figura de Antonio Gaudí, el arquitecto, el artista, el constructor, es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que el mundo parece estar privado de la búsqueda y de la contemplación de la belleza. Él, a través de la aguda observación, profunda observación de la naturaleza, de la obra de la creación y aprendiendo de ella, pudo precisamente llevar una vida virtuosa y acercarse cada vez más a Dios, al conocimiento de Dios, hasta su muerte en 1926. Y en cuanto a la obra pictórica de Fray Angélico, el doctor Rafael Breide mostró el sentido religioso inmerso en ellas. Beato Angélico, en lugar de ver los nuevos aportes como ruptura, los ve como continuidad y pone la perspectiva, la anatomía y todos los descubrimientos del siglo humanista al servicio de su misión. Él era un sacerdote, y era un sacerdote dominico, que quería contemplar el misterio de Cristo Salvador como lo central en la civilización nuestra, no solo contemplarlo, sino transmitirlo. Pero en lugar de ser la palabra que demuestra, él iba a utilizar la imagen que muestra. Es decir, tenía como tres niveles. La palabra demuestra, la imagen muestra, y en la Eucaristía Cristo se da. De aproximación. Entonces él era un teólogo con un pincel, en lugar de que con una palabra. Continúa el evento con la conferencia dedicada a Gabriel García Moreno, mártir ecuatoriano. Esta conferencia fue impartida por el padre Alfredo Sáenz. El tema fue un toro, ya que dentro de este congreso de héroes y santos, haber elegido un personaje paradigmático en el orden de la política, así como otros han elegido el arte, etcétera, yo en el orden de la política he elegido, me pidieron Gabriel García Moreno, que fue un presidente de Ecuador en el siglo XIX, que tomó un país exhausto, deshecho completamente, y en pocos años lo elevó, acabó con la deuda externa, hizo grandes obras, y sobre todo como un exponente de gobierno católico y nacional. No solo levantó a Ecuador desde el punto de vista temporal, sino también desde el punto de vista espiritual, concordato con la Santa Sede, con el Papa de aquella época, que era Pío IX, hoy declarado beato por el Papa Juan Pablo II, y él rehizo todo el tejido social. Entonces se lo presenta como un modelo, un paradigma, cómo desde el poder político se puede influir mucho en el orden temporal, ya que siempre el gobierno hace como la forma, da como forma al tejido político. Y eso es lo que presenta esa figura de él, paradigmática, modélica, que muere mártir asesinado por los enemigos de su patria y de la religión. Por la tarde, los asistentes conocieron aspectos interesantes de la vida del último Papa Santo, San Pío X. Esta conferencia estuvo a cargo del doctor Miguel Ayuso. Mire, el tema que me han pedido a mí es relativo a héroes y santos en la Iglesia, y concretamente referido a la figura de San Pío X, que fue Papa en los principios del siglo XX, y que es el último Papa Santo desde San Pío V, es decir, hay que remontarse al Papa de Lepanto y del Concilio de Trento. Y San Pío X, que es un Papa en principio muy simpático, es un Papa pobre, humilde, bondadoso, no era una personalidad importantísima, resulta que en cambio ha sido un Papa silenciado y un Papa vilipendiado. Y eso se debe a que ha sido el Papa más combativo y más lúcido en la lucha contra el modernismo como el enemigo de la civilización cristiana, y eso no tiene perdón. Una vida corta pero entregada a sus principios religiosos y militares fue la del general Miguel Miramón, el presidente más joven que ha tenido México. Esta conferencia fue impartida por don Manuel Vargas de la Torre. Mi propósito era hablar rápidamente de cuatro personajes de nuestra historia, que a los que muchos les debemos. El primero es Hernán Cortés, que es el creador de nuestra nacionalidad, y al que no hay una calle, un homenaje, un monumento, sino cuando se le recuerda brevemente, se le vitupera. El segundo es Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide nos dio la patria. Es el creador de nuestra independencia. El 27 de septiembre de 1821, con entrada de su ejército trigarante. Él es el creador de nuestra bandera. Y se le tiene olvidado, y cuando se le menciona también se le vitupera. Y además llevamos en la conciencia a todos los mexicanos de haber sido asesinado. Es un pecado que llevamos todos los mexicanos. A nuestro libertador le dimos muerte. El tercero es, y va a ser el grueso de la conferencia, sobre el general Miguel Miramón. Niño héroe en Chapultepec en 1847, en la guerra contra los americanos. General de división a los 22 años. Presidente de la República a los 27 años de edad. Serían suficientes para exaltarlo. Pero se le asesinó al lado de Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro. A él le siguió la apasionada, intensa y breve vida de Santa Juana de Arco, que movió las emociones de los asistentes. Esta conferencia fue impartida magistralmente por la licenciada Sofía Villavicencio. Bueno, me parece que es esencial la figura de una heroína tan joven para dar ejemplo a todos nuestros muchachos y muchachas tan ávidos de modelos y de arquetipos, que puedan ser un faro en sus vidas, una luz que les muestre un camino, un sendero, porque parece que muchos de ellos, por la misma edad y por el ambiente difícil en el que viven, les parece, encuentran poca claridad en su vida sobre qué valores deben sostenerlos para salir adelante. Me parece que un modelo como ella es un ejemplo extraordinario para la juventud, para mostrarnos que desde joven se pueden hacer cosas grandes. El cierre de este día estuvo a cargo del doctor Alberto Caturelli, quien habló sobre el matrimonio cristiano. Desde el punto de vista de la fe cristiana católica, el matrimonio es copia real de la unión esponsal de Cristo, que es cabeza de la Iglesia, y su esposo a la Iglesia. Esto tiene una tan larga tradición desde el Génesis hasta ahora, porque la alianza de Dios con su pueblo elegido y la alianza de Dios con ese hombre es esponsal. Y por eso el matrimonio es copia de la unión indisoluble, fiel y pura y casta, por más ardiente que fuese, de la Iglesia y Cristo. Y por eso la familia tiene por cabeza, así como la Iglesia tiene por cabeza a Cristo, y sus miembros vivos son las personas, y esto tiene una resonancia incluso cósmica. Así también, por eso mismo, la familia es la pequeña Iglesia, el pequeño cuerpo místico. Por eso es que voy a hablar ahora de dos beatos que el 21 de octubre de 2001 fueron beatificados por Juan Pablo II, no en cuanto un santo y una santa, sino en cuanto matrimonio. Por eso la fiesta litúrgica de Luis Beltrán y María Corsini se celebra en la fecha de su casamiento y no en la fecha de su muerte. Al día siguiente, en la última conferencia magistral, el doctor Antonio Caponeto habló sobre la importancia de los modelos en la formación humana. Los arquetipos son modelos, son paradigmas, son causas ejemplares. Si los hombres y las sociedades imitan buenos modelos, buenos paradigmas, buenas causalidades ejemplares, indudablemente esos hombres, esos pueblos serán santos, heroicos, virtuosos. Si en cambio se les propone a esos hombres o a esos pueblos contrafiguras, disvalores, antimodelos, esos hombres y esos pueblos serán viciosos. De modo que el intento nuestro es proponer a la contemplación de la sociedad y de los hombres que la constituyen los mejores ejemplos, que son los ejemplos de los santos y los ejemplos de los héroes. Esa es la síntesis. La conferencia del doctor Antonio Caponeto dejó un ambiente de entusiasmo y exaltación a la mención de Cristo Rey. ¡Dios no muere! ¡Dios no muere! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!